Ey, ey, ey. Oye, chica. Ya no quiero ser tu amigo. Ya no quiero ser tu amigo. No quiero ser tu amigo. No quiero ser tu amigo. Siempre por la radio, ya no aguanto.